bajen pa' acá. A chacotear con NK. Quiero que me lo mueva como una actriz porno. Míralo a esos panes recién salidos del horno. Haría una tapa y la dejaría de adorno. Me subo a este bondi y el poli no me escondo. Me subo a este bondi y el poli no me escondo. Quiero que me lo mueva como una actriz porno. Míralo a esos panes recién salidos del horno. Haría una tapa y la dejaría de adorno. Me subo a este bondi y el poli no me escondo. Preguntan por los papeles, tiene miñero y en olmo. ¿Para qué mierda estudia? El capo y es el colmo. La nena chingotea, la doña del quilombo. El guacho pilotea y no preguntes cómo. La gata me lo mueve, yo le doy placa, placa, placa. Ando reatrevido, flow hueco con la itaca, taca. Acá estamos los real, no compramos con traica. Ahora sobran las flores y no somos de Jamaica. Saben la ley del juego, arrebata si te arrebatan. Tengo un par de ñeris, son del campo y buscan plata. Andan por la noche enfierrados y alpargatan. Pa' cualquier negocio están dispuestos pa' la rata. Zona sur, perro. Nada. Enseñale a tumbar la lata. El guacho que la acelera. Se fuga de los tombos. Mira cómo la cuelga. Se queda el hombre bobo. La guacha está re buena. Ella sacude el orto. La gorra se altera. El sonido de la moto. Hagan caso. La turra mueve el culo y los turros tiramos un paso. Si ellos piden guerra van a llover rafagazo. Yo no soy como usted. Con giles no me rebajo. La nave tira corte y arranca a los chapazos. Abran paso que me siguen los feos. Zapado en cachivachi y la corren de pistolero. Yo ando a todo ritmo listo para el vacileo. La puse a perrear a la gata con maleanteo. Teo, teo. Si él se pone bruto lo noqueo, queo. La guacha pide a gritos ando un queo, queo. Quiere rescate para el perreo, perreo, perreo. Ay bebé, yo quiero que mueva el cu. Hasta abajo nena mostrando el tatu. Pa' tu novio el dolido un salud. Me dicen atena del nena, ¿cómo te llamas tú? Ay bebé, yo quiero que mueva el cu. Hasta abajo nena mostrando el tatu. Pa' tu novio el dolido un salud. Me dicen atena del nena, ¿cómo te llamas tú? Quiero que me lo mueva como una actriz porno. Míralo a esos panes recién salidos del horno. Haría una tatua y la dejaría de adorno. Me subo a este bondi y los polis no me escondo.